Bueno, 11 y 26 de la mañana y retomamos el contacto con nuestro cronista de exteriores. Maurito, te escuchamos. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, porque la sesión acá en la legislatura comenzó hace unos 5 minutos, se retrasó porque uno de los últimos legisladores en ingresar fue Daniel Lovera, el flamante jefe del bloque del oficialismo, que bajó y nosotros pensábamos desde la guardia periodística que estábamos acá que iba a hablar poco y bueno, finalmente se quedó y habló y contestó varias preguntas. Dijo que no hay internas dentro del bloque del oficialismo, dijo que el cambio de jefatura tiene que ver para que es solamente para tener una conexión con el gobernador mucho más fluida, que el año pasado salieron todos los temas que tenían que salir, más allá de que estaba otro jefe de bloque, en este caso Espartaco Marín, y también habló de Medanito, se refirió puntualmente al el proyecto del intendente Monsalve, dijo que es un desastre ese proyecto, y también, si se quedan hasta el final, van a encontrar ahí un palito para Maximiliano Aliaga, el diputado que pretende que se abran los supermercados los días domingos. ¿Cómo cree que va a desarrollarse este año legislativo? Y esperemos que con normalidad y tranquilo, trabajando todos como estuvimos el año pasado. Con lo importante es que ojalá que en cada tema, si llega a haber temas trascendentales, que tengamos la inteligencia todo de acordar consensos, nada más. Yo creo que el año pasado y el otro año fueron temas, más allá de algunas discusiones o matices distintos de los distintos bloques, todos los proyectos importantes que necesitó la provincia de La Pampa salieron. Uh-huh. Es decir, espero que estos últimos 2 años sean así. ¿Por qué cambiaría la jefatura del bloque si todo anduvo más o menos bien? No, pero es que eso fue una decisión que ya lo veníamos hablando de hace tiempo, y es una decisión de distinta situación de tener un nexo diferente con el gobernador, nada más. No. El bloque no tuvo ningún inconveniente, no hubo ninguna situación distinta. ¿No hay internas, no? No. ¿El gobernador estaba al tanto que se iba a tomar la decisión? Obvio. Antes que tomara. Obvio. De la misma manera que estuvo al tanto cuando arrancamos el año legislativo hace 2 años atrás. ¿Le hicieron pagar algo a Taco Marín después de esto? Digo, pensando en que, por ejemplo, Berna no quería que Lichi Marín fuese candidato. ¿Quién te dijo que Berna no quería que Lichi Marín fuese candidato? No, pero ya que lo decís, debería decir quién te lo dijo. No importa quién lo dijo, sí, digo. Pero está bien, diciendo, pero algo, está poniendo en palabra de otra persona. Usted dice que no. Que yo sepa, no. Por eso, si vos decís que sabés quién dijo que dijo una persona propio, dijo eso. Lo dijo el propio Berna en una conferencia de prensa. ¿Dijo eso? El mismo día de las elecciones. No, pero no dijo eso, no. Habló de otro candidato, no habló de Lichi. El actual diputado Ferrando, ¿no? Claro. ¿Qué implica el desembarco de la Plaza Santa Rosa? ¿El apoyo a usted? Lo mismo de siempre, o sea. Bueno, por ahí se fue mediáticamente. Hoy la pirotecnia política pasa eso, pero nosotros tenemos el mismo trato que tenemos siempre. A veces con algunas diferencias, pero la plural sigue siendo la misma. ¿Y quién es la plural de Santa Rosa? No, pero al gobernador, preguntarle, el gobernador está vive en Santa Rosa. Sería el silotismo. Santa Rosa. ¿El silotismo? No, pero si fuera el silotismo no sería la plural. Ah, claro. Bueno, cuando dicen la plural es porque la plural es una. Uh-huh. Cuando hablan la plural Santa Rosa, no sé por qué. No, pero yo creo que ¿por qué van a hablar de Silioto si la plural es una sola? Silioto incluido. Ah, sí, pero obvio, ¿cómo no vamos a hablar del gobernador? Hay un tema convocante, perdóname, dale. Sí. Dale, ¿pero está Ribó y la Diego Álvarez son la plural Santa Rosa? Todos los que están en la plural Santa Rosa son la plural Santa Rosa, sí. Uh-huh. Incluyendo el gobernador, obvio, se entiende, ¿no? Calorian hace poco, no es que es costumbre que tenga un local abierto. Cada vez que se acercan años políticos pasa lo mismo, o sea, no nos vamos a extrañar de las cosas que pasan en los años políticos. ¿Pero descree un poco de ese apoyo? ¿Cómo vamos a descreer un apoyo que estamos permanentemente? Como... No, es que me llama la atención que usted diga, lo apoya, o sea, digo, ¿cómo nos van a apoyar si estamos todos dentro de la misma línea? Aparte, no me parece que es un tema. Termine. ¿Eh? Me parece que es un tema. Le dije, No, digo que es un tema que me parece que es irrelevante. O sea, obviamente que están en una línea, podemos tener alguna discusión en una u otra. Ahora, apoyar, obviamente, pero. Porque fue una decisión unánime, inclusive del bloque, consensuada, o sea, pero. Está bien, son las cosas que pasan en la política. Hay un tema convocante hoy que es Medanito. Sí. Bueno, ¿cómo está la situación? Y está, tenemos distintas ya lo han visto públicamente, distintas opiniones. Nosotros coincidimos con el proyecto que el gobernador envió a la legislatura, lo hablamos con él, como una situación de transitoria, de urgencia que necesitamos, sobre todo para llevar tranquilidad, o menos, porque 2 años es el máximo. Yo creo que si se ponen a trabajar rápido, el proyecto llega a salir rápido, podemos estar hablando que en mucho menos tiempo se puede hacer una nueva licitación para que lo que necesita es que haya inversiones, aparte de explotar el área. Para que haya inversiones va a haber que haber una nueva licitación y va a tener que haber un operador que se presente y gane la licitación. ¿Es atendible el proyecto de Monsalve o no? No, es un disparate. Primero porque modifica el medio ambiente. Esto yo no sé a quién, a alguno de ustedes le dije, esto es como decir... que habría que eliminar el artículo de la ley penal porque la ley penal castiga a los que delinquen. A ver, si hay alguien que no consigue el pasivo ambiental y le dice que no se puede contaminar... Y pero ahora, por ejemplo, no le dejan la alfombra tendida a esa empresa que no cumplió con la licitación, que ahora en esta transición sea la que le ponga la plata a Banpetrol. ¿Por qué va a ser así si va a tener que cumplir la misma... Pero tiene que cumplir la ley de medio ambiente. Ahora se va a encargar Banpetrol de que eso ocurra. No, pero eso es... primero que va a estar seguramente... Digo, ¿se ahorra en los certificados... No, porque... O sea, aquello que no tenga el certificado de medio ambiente no puede operar el área. Taxativos. Y pero no lo digo yo. Lo dice una ley ambiental. Estuvo Monsalve... ¿qué pasó el lunes en esa reunión que estuvo Monsalve, el sindicato? No, planteó, no sé si hicieron ellos público, fue cuando tuvimos los presidentes del bloque, nosotros, en el caso del bloque nuestro, planteó lo que yo dije en todos los medios, porque nosotros creíamos que esta era una opción rápida. Ellos decían que lo del medio ambiente y eso, y le dije que no nos tenían que venir a plantear a nosotros, que tienen que ir enfrente. Yo no sé por qué no consiguió, habrá que preguntárselo a la secretaria de Medio Ambiente. ¿Por qué no le otorgó el certificado de...? ¿Por qué no estaba el informe? ¿No? Por eso, pero no. Yo no lo sé, por eso te digo. O sea, lo que digo es que hay un certificado que es obligación tenerlo, que no lo consiguió. Hablaron con la oposición. Ahí viene. Yo lo que creo que, Medanito, hay que dar dos debates. Primero... Un debate de a ver, por favor, cómo podemos hacer rápido un nuevo llamado de licitación. Porque necesitamos que haya inversiones y que alguien se haga cargo del área. Habrá que revisar lo que hicimos, no sé. Acá está Maximiliano Aliaga. Estoy seguro que va a estar de acuerdo conmigo. Pero pidió que abran los domingos los supermercados. ¿Qué? No hay posibilidad de modificar eso. Bueno, a ver... apoya a un gobierno que hizo una reforma laboral espantosa, o sea, que cualquiera digan eso es una pavada al lado de todo lo que hicieron. Claro, pero a él le molesta ir los sábados al supermercado, según dijo. Sí, y como él no es el que va a laburar y gratis, así estaría bueno que todo el mundo... Pero faltó el domingo, lunes. Faltó el domingo la sesión, no sé si eso tiene algo que ver. No, pelealo vos, Aliar. Bueno, ahí escuchaban a Daniel Lovera, que estaba con ganas de hablar, claramente, antes de ingresar a la sesión de la legislatura provincial, que ya está en marcha hace unos, por lo menos, 15 minutos. Habló más o menos de todo, contestó algunas preguntas e ingresó. El último que ingresó fue el flamante jefe de bloque del oficialismo, Daniel Lovera, que dejó ahí algunos títulos para escribir. Tiró chicanas para acá y para allá y bueno, bajo esta idea, claramente hay una postura de acuerdo entre Cilioto y Berna, están arreglando algunos tantos para lo que viene, ¿no? Mirando claro, rojo el 2020. Se nota claramente que hay por lo menos un comienzo de acuerdo, veremos cuánto dura. Más vale. Bueno, Maurito, nos reencontramos cuando haga falta. ¿Cómo no? Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, desde la legislatura, donde acaba de comenzar la sesión inicial del periodo ordinario de sesiones, después del mensaje legislativo del domingo pasado, nos traía la voz del nuevo jefe del bloque del peronismo, Daniel Lovera.